trapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Y cuando las estrellas comienzan a salir,